Jueves 2 de abril, el poder transformador de la palabra. Lee Segunda de Reyes 22, versículos 3 al 20. Hallazgo del libro de la ley, subtítulo. En el año 18 del rey Josías envió al rey Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, el escriba, a la casa de Jehová diciendo: vete a ver al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová y han sido recogido al pueblo por los guardianes de la puerta, que se ponga en manos de los que hacen la obra, los que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, para que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, quienes reparan las grietas de la casa, los carpinteros, maestros albañiles. Se puede comprar madera, piedra, de cantería, para reparar la casa, pero que no se le pida cuentas del dinero cuyo manejo se les confíe, porque ellos proceden con honradez. Entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo a escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías entregó el libro a Safán, quien lo leyó. Luego los escribas Safán se presentaron ante el rey y le rindió cuenta, diciendo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y se lo han entregado a los que hacen la obra, los que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey del sacerdote Hilcías: me ha dado un libro. Y Safán lo leyó delante del rey. Cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos y dio enseguida esta orden al sacerdote Hilcías: Ahicam, hijo de Safán, Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, Asaías, siervo del rey, id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo, por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, y que es grande la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras que este libro, y no han obrado conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces el sacerdote Hilcías, Ahicam, Acbor, Safán, Asaías fueron a ver a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arjas, encargado del vestuario, la cual vivía en Jerusalén, en el barrio nuevo de la ciudad. Y hablaron con ella. Ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al hombre que os ha enviado a mí. Así dice Jehová: voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes todo el mal que se habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me abandonaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocando mi ira con toda obra de manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Pero el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, le diréis: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció y te has humillado delante de Jehová al escuchar lo que yo he dicho contra este lugar y contra sus habitantes, que serán asolados y malditos por haberte rasgado el vestido y haber llorado en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, haré que te reúnas con tus padres, serás llevado a tu sepultura en paz, y los ojos no verán ninguno de los males que yo traigo sobre este lugar. ¿Qué hace que el rey Josías rasgue su ropa? ¿Cómo cambia su descubrimiento no solo a él, sino a toda la nación de Judá? En 621 a.C., cuando Josías tenía aproximadamente 25 años, Hilcías, el sumo sacerdote, descubrió el libro de la ley, que pudieron haber sido los primeros 5 libros de Moisés, o específicamente el libro de Deuteronomio. Durante el reinado del padre Amón y su malvado abuelo Manasés, este rollo se había perdido en medio de la adoración a Baal, a Sera y todo el ejército de los cielos, según Segunda de Reyes 21, 3 al 9. Cuando Josías oyó las condiciones del pacto, se rasgó la ropa totalmente angustiado, ya que se dio cuenta de cuán lejos había apartado y el pueblo de la adoración al Dios verdadero. Inmediatamente comenzó una reforma en toda la tierra. Derribando los lugares altos, destruyeron imágenes de los dioses extranjeros. Al terminar, solo quedaba un lugar para adorar en Judá, el templo de Dios en Jerusalén. El descubrimiento de la palabra de Dios llevó la convicción al arrepentimiento y al poder para cambiar. Este cambio comienza con Josías y finalmente se extiende al resto de Judá. ¿Cómo nos garantiza la Biblia que tiene el poder de cambiar nuestra vida y mostrarnos el camino de la salvación? Leo Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra